Estados Unidos aprueba sancionar el visionado ilegal de películas en streaming. Un comité del Senado estadounidense ha aprobado hoy una medida para castigar hasta con 5 años de cárcel a las plataformas que se lucran ofreciendo videos y películas de manera ilegal en internet vía streaming. La medida, denominada una proyección de ley para modificar la disposición de sanción penal por infracción del derecho de autor y para otros fines, tendrá que ser ahora debatida en el Pleno de la Cámara Alta. Los operadores de páginas web que ofrecen películas, series y otros contenidos con derechos de autor de manera ilegal podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel y multas si ponen 10 o más de estos contenidos públicos en internet en un periodo de 180 días.